Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estamos en Fiestas del Pilar, ¿qué os parece? Pilares 2012. Y ya notaréis que tenemos la voz un poquito más cascada y lo que no sabéis es que hemos dormido poquito. Pero aún así tenemos ante nosotras dos horas de radio en vivo, aquí desde Radio Topo, desde Zaragoza, desde el 101.8 del FM, emitiendo para ti que nos escuchas. Recordamos que este programa La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Eso es, y ya sabéis que desde aquí, desde la ciudad del Cierzo, pues llegamos a otros sitios y mandamos un saludo especialmente a las radios libres que nos reemiten desde Teruel, Alcoy, Barcelona, Zaragoza, Granada, Valencia, las Islas Canarias y desde esta semana Asturias, Ubieu, la radio Cuca, que nos va a empezar a echar también La Enredadera. Y en definitiva, pues a cualquiera que nos escucháis a través de los podcasts del blog laenredadera.noblezabaturra.org, que sabemos que tenemos seguidores de muchos lugares del planeta. Para contactar con nosotras lo podéis hacer bien sea a través del teléfono 976 29 13 98, bien lo podéis hacer a través del correo electrónico laenredadera@no50.org. Ya sabes que como complemento a esta radio, a esta emisión, sobre todo utilizamos ahora las redes sociales, nos puedes encontrar como La Enredadera en la N-1 y en las más multitudinarias Twitter y Facebook, donde ya contamos con cientos de amigos y seguidores. Gracias a todas. Hoy hemos empezado con Daniel Rabanaque y con la sintonía de Comando Cucaracha. En este caso hemos rescatado el audio del reportaje que les hizo Comunidad Sonora de Aragón Televisión y habréis notado que es un directo pero sin público y la calidad sonora pues es bastante más elevada que, por ejemplo, estas grabaciones que estamos poniendo, que las hacemos a pelo y a mano. Este es el Prepilares, el jueves pasado, en la Carpa del Ternasco de Aragón, en Zaragoza, China Chana, Comando Cucaracha e Iso Rai, sorpresa, cantando el himno a la libertad de la Bordeta con no sé cuánta gente podía haber ahí, pero perfectamente miles. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el programa? Como escucháis, va a haber diferentes sonidos de las fiestas, crónicas, comentarios, sensaciones, porque llevamos, la verdad, 4 días de fiesta. Y nos queda una semana entera. En estos 120 minutos, ¿qué vamos a tener, Pati? En Antena Dislocada, Carmen, Senda y Angus nos van a compartir con nosotras sus puntos de vista sobre la alegría y nos van a contar lo bien que han ido las dos primeras sesiones del cuarto ciclo de Cine y Locura. Bueno, buenas noches, chicas. Buenas noches. Hoy tendremos la sección alternativas en dos partes. Vamos a hacer dos viajes. El primero va a ser hasta Olva. No sé si os sonará este pueblo, que por cierto es precioso. Es, yo creo que casi el pueblo que está más al sur de Aragón, casi lindando ya con Valencia, en Teruel. Bueno, pues allí resulta que son tan pinchos que tienen la redacción de una revista referente a nivel internacional que se llama Ecohabitar, que habla de temas de bioconstrucción, ecoaldeas, permacultura, pueblos en transición, etc. Bueno, pues vamos a charlar con su director, con Tony Marín, que se puso en contacto con La Enredadera y vamos a aprender un poco de estos temas tan interesantes y apasionantes hacia el cambio que queremos. En La Voz Dormida, Cuca nos va a contar la historia de Ramón Acín, maestro y artista anarquista. Y como os decíamos, la segunda parte de Alternativas nos va a llevar hasta Barcelona. Charlaremos con Ángels, que es una persona activa en la campaña Fem lo Comú, Hagámoslo Común, que está desarrollando un proyecto de revolución integral a partir de la Cooperativa Integral Catalana y están empezando a utilizar un nuevo local llamado Áurea Social, en el cual están practicando la colectividad. Por petición popular, hoy volveremos a tener una radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo. En este caso será un fragmento de Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Y trataremos de tener tiempo para charlar con la buena gente de Artieda, que esta semana se va a volver a enfrentar a los intentos de la Confederación Hidrográfica del Ebro de expropiar sus tierras para recrecer el pantano de Yesa. Les volveremos a dar voz aquí en La Enredadera. Y en el apartado musical, pues va a haber un poco de todo. Va a haber estos audios que escucháis, va a haber jotas, pero también pondremos los últimos discos de The Rabionetes, Perro, también vamos a escuchar The New Raemon, Pimento, Crudo Pimento, y rescataremos algunas canciones de Margen Izquierda, de A Ronda Ochotos de Embún, de La Ronda de Voltaña o de Ali Primera, que ya sabéis que hoy hay elecciones en Venezuela y parece ser que Chávez va a volver a ganar. Estimada audiencia, si nos escuchas en Zaragoza lo sabes, y si no, te anunciamos que ya han empezado los Pilares 2012, las fiestas grandes de Zaragoza. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios y a la Guardia Civil. Hoy domingo, en plenas fiestas del Pilar y en plena Plaza del Pilar, se ha celebrado un acto militar más propio de otras épocas, de otras dictaduras. La presidenta de Aragón con mantilla negra y peineta como si estuviéramos en los años 40. El ministro de la Guerra, Jorge Fernández, conocido fabricante de armas para matar gente, ha puesto a la Guardia Civil como ejemplo de generosidad y eficacia y su sacrificio supremo en defensa del país. Supongo que se referiría a eficacia en la represión y torturas a la gente, porque en lo que respecta a la seguridad vial o a los robos en los pueblos, mejor no hablamos. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Con la que está cayendo y nos están imponiendo, las distintas policías y Guardia Civil sacarán sus pitos y bocinas para exigir su paga de Navidad. Pero no ladran para criticar la compra pública de una bandera que la presidenta de Aragón ha entregado hoy a la Guardia Civil, que nos ha costado un pastizal, unos 6.000 euros, dicen. Y la hemos pagado con el dinero de todos, aparte del ágape que salía... Ha pagado el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, sí, sí, ese ayuntamiento, ese que dicen que es de izquierdas, en esto se gastan los dineros, que dicen no llega para sanidad, ni para cultura, ni para educación. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. De esto tampoco se acordó ayer la pregonera de las fiestas, Teresa Perales. Nadará muy bien, pero su discurso sigue el camino insulso y torpe de ensalzar los tópicos más rancios del aragonesismo regionalista. Que si tozudos, que si trabajadores, que si guerreros, que si solidarios... ¡Qué sopor! En las fiestas del Pilar, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Al menos, en la calle, la gente sí ha expresado el sentir popular. La Marea Verde desplegó durante el pregón una enorme pancarta en defensa de la educación pública. También los trabajadores de HP desplegaron sus globos y telas por sus derechos laborales y dignidad. Los gritos no pararon durante todo el acto. La calle sigue bullendo. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Los de arriba pregonan disciplina, vocación, servicio y lealtad, como la Guardia Civil. La gente queremos una sociedad libre, crítica, diversa y con justicia social. Nada que ver. Hacía años que no veíamos tan claras las diferencias entre la casta dirigente de ricos, militares, católicos y grandes empresarios y la gente corriente, la que caminamos para comprar el pan, compramos en la tienda del barrio y salimos a las calles a disfrutar de las fiestas, de nuestras fiestas. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Esta semana la ciudad ya huele a vino, vomitonas y basura. Ya suenan los petardos y la música en las calles. El jueves disfrutamos como enanos en el concierto de China Chana y Comando Cucaracha, muy bien acompañados por los Isorray. Una vez más, vimos cómo ese anarco-aragonesismo irreverente y sentido de los Isorray sigue emocionando y aglutinando a mayores y jóvenes. Desde la enredadera, un fraterno saludo al Comando Cucaracha, que sigue llevando la sintonía del programa por los pueblos y barrios de Aragón. Da gusto ver a cientos de personas disfrutando y coreando la enredadera. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. El casco histórico ya bulle de gente, de actuaciones de calle y de barras. Anoche disfrutamos de los conciertos de Prao y los olvidados de la morgue por una parte y del cabaret Dada. Las propuestas alternativas, distintas y críticas, no saldrán en las grandes empresas de desinformación para masas, pero siguen llenando salas y espacios. Ambas propuestas, fueron rotundos éxitos de asistencia, llenos absolutos y diversión a raudales. Pato y Hernán, Ana Continente, La Escuela Cómica Suicida, Teatro Indigesto, Los Gandules... La lista de grupos aragoneses de calidad y éxito es tan grande que solo agradecerles desde aquí, a todos, lo mucho que nos hacen disfrutar con su música, su arte, su creatividad y su compromiso. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Que hoy es domingo. Hoy, la Rudy decía que fracasarán quienes vean la ocasión de dañar a España. Si por España se refiere a los valores de la Guardia Civil, las políticas neoliberales impuestas, los privilegios a los que más tienen y el desprecio a todo lo demás, nos tiene y tendrá de frente. Tengan por seguro, opulentos avariciosos del canibalismo, que nos encontrarán resistiendo y también disfrutando. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre vuelve al portal, la zorra rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Porque las fiestas, como la enredadera, son para disfrutarlas, vivirlas y gozarlas. ¡Felices fiestas a todas! ¡Bravo! Yeah. ¡Extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Para ti la palabra alegría? ¿Crees que tenemos motivos para estar alegres? ¿Cómo y con qué te alegras? ¿Te parece bien sean o se muestren alegres? ¿Para qué crees que sirve la alegría? ¿Qué grado de alegría hay que mantener para sentirse bien? ¿Crees que a todo el mundo les gusta ver a otros alegres? Buenas noches, amigos de la enredadera de Antena Dislocada. Esta noche participaremos en el programa Angus Senda, que es, como quiere que se la nombre, una compañera que se ha reincorporado con ilusión y entusiasmo a la asociación y a la radio y que, al igual que el resto, es muy valiosa. En el espacio que tenemos queremos tratar muchas cosas. No sé si nos dará tiempo, porque queremos hacer una valoración del cuarto ciclo de Cine y Locura, celebrado este jueves y viernes pasado, leer un artículo que hemos escrito a los periódicos y que quizá nos publiquen. Y fundamentalmente el tema central del programa, la alegría. Así que damos paso al aire y nos ponemos en marcha. Más allá de la sonrisura. Qué bonito debate a cargo de quienes se hicieron cargo. Gracias. La angustia es vuestra. A mí el ciclo de cine me pareció más cercano y accesible para los espectadores que otros años. Con respecto al público hubo bastante. El primer día se veía que había más profesionales y gente de la calle. el segundo más personas con diagnóstico, que la pena fue que no se pudieran quedar al debate, ya que debían de tenerse que ir. Fue muy rico, positivo y esperanzador. Los ponentes estuvieron magníficos y aportando comentarios desde sus respectivos conocimientos y experiencias, relacionando muy bien los documentales y películas con la interpretación que entre todos dábamos al significado de las grabaciones. Las personas que acudieron preguntaron, opinaron y se estableció un diálogo muy rico y variado. Para mí este ciclo, a pesar de la poca difusión que hemos podido darle y de los pocos medios con los que hemos contado, me ha parecido, por las proyecciones que también han sido criticadas y analizadas en sus aspectos positivos y negativos, como más cercano y nada pomposo hacia y con las personas que acudieron a él. Y ahora Senda va, como estuvo de oyente o de va a dar su opinión desde ese lado sobre el ciclo de cine. Hola a todas. Hola. Soy Senda y valoro el ciclo de cine y locura muy positivamente, sobre todo el viernes, pero el jueves me gustó mucho el corto del chiquito este de 16 años. Néstor Romero. No me acordaba del nombre. Y pienso que si un chaval así con 16 años ha hecho este corto, puede llegar lejísimos en el cine. No vino mucha gente, pero todos estuvimos muy atentos al cortometraje y su desenlace. Y de lo que aprendí yo de este corto es que es muy importante tomarse la medicación, cosa que la protagonista no hacía, y que muchas veces cualquiera de nosotros, en cualquier situación, si no tomamos medicación, no es lo más importante, pero sí un punto a favor nuestro, nos puede pasar lo mismo que a ella. Y el segundo día la película fue una pasada, genial, divertida, vino muchísima gente y a todos nos gustó un montón. Y vimos cómo el chico se relacionaba con todos los pacientes de la planta de psiquiatría de adultos y así llegaba a conocerse a sí mismo a través de las distintas relaciones que tiene con los demás. Así que valoro el ciclo, genial. Muy bien, guapa. Ahora quería leer un artículo que escribimos para publicarlo en los periódicos a raíz del ingreso de una compañera. Y entonces una periodista me ha contestado de que lo quiere publicar después de El Pilar. Entonces lo voy a leer porque decidimos hacerlo en la reunión de leerlo aquí también para darlo a conocer. Antes que lo den a conocer los periódicos o lo deformen, porque puede que lo deformen. Bueno, el título lo pusimos que nos lo expliquen porque no lo entendemos. Como presidenta de la asociación Esto de Estigma, quiero expresar nuestro más sincero rechazo a las normas tan rígidas y estrictas que tienen establecidas en la planta tercera del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa en el servicio de psiquiatría. Aparte de que pensamos que esta planta no reúne condiciones estructurales ni arquitectónicas porque nos parece un cuchitril claustrofóbico y asfixiante, ya que está dividido en dos zonas separadas por una rotonda donde no se ve la luz del día. Donde solo se permite que se pueda llamar a los pacientes de 17 a 18 horas y si han tenido visita o la tienen, no les dejan ponerse a la llamada. Donde solo se permite el horario de visitas de 15 a 30 a 17. Bueno, en la puerta pone hasta las 17:30. Pero como a las 17 meriendan, tenemos que largarnos todos de allí. Y solo dos acompañantes por persona y día. Donde no se les puede llevar ni un triste bombón como se les permite al resto de los pacientes que pueblan el hospital. Donde no pueden tener en su poder ni vaselina para darse en los labios secos y agrietados, ya que lo requisan todo. La verdad es que no sé a qué obedecen esas normas y quién las ha establecido, pero me parece que no tienen ni idea de cómo hay que actuar positivamente. Y cuando algún paciente se descontrola, tienen dos celadores y la medicación para reducirlo, donde si un enfermo quiere suicidarse solo le pueden bastar sus propias manos en el cuello para hacerlo y ningún trabajador sanitario se enteraría, porque están atrincherados detrás del mostrador del control en vez de tener trato cercano y directo con los pacientes. Me da mucha rabia que el resto de los pacientes de otras plantas o servicios tengan tanta suerte de recibir las visitas que quieran y a cualquier hora, que puedan incluso salir a la calle hasta a fumar, que les lleven detalles de cariño como unos dulces o unas magdalenas, y a los enfermos psiquiátricos se les condene a deambular pasillo arriba y abajo de la planta como zombies. Esto me ha recordado a las películas donde el enfermo mental era considerado un peligro, una nulidad y distinto de los demás y de que nada se podía sacar. Y hasta en las cárceles están mejor tratados, cuidados y con más comodidades, facilidades y medios para aprovechar y emplear el tiempo. Esta situación desde la perspectiva de nuestros objetivos como asociación nos parece estigmatizante, humillante y degradante para nosotros, que somos tan personas como cualquiera. Aún llegará el día y a lo mejor, no tardando mucho, que nos vuelvan a considerar un estorbo, carga para la sociedad y vuelvan a tenernos como estábamos antes de la reforma psiquiátrica. Por lo que se ve, parece que llevan esos pasos de forma sibilina y solapada. Por lo menos esa era la conclusión a la que hemos llegado, por lo que hemos visto, y eso que no lo hemos visto todo. Y ahora vamos a pasar con el tema central y principal del programa, que es sobre la alegría. Entonces yo voy a hacer unas preguntas a Senda sobre... No. Yo te voy a hacer unas preguntas a ti. Sí, es verdad. Que si no nos liamos. A ver, como el tema va sobre la alegría, hemos preparado aquí unas preguntillas cada una y vamos a ver cómo salen. Carmen, ¿piensas que sabríamos qué es la alegría si nos sintiéramos a veces la tristeza? Creo que no, aunque algunas veces se puede estar triste por un lado y alegre por otro, sin que se tenga nada que ver. Eso lo he experimentado yo. Carmen, ¿qué es lo que más alegría te produce? Ver a la gente feliz, esforzarse y luchar a pesar de sus problemas y dificultades. Llego hasta a llorar de emoción. ¿Crees que por el hecho de tener una enfermedad mental aumenta o disminuye este sentimiento? Creo que sí, que puede influir, pero en algunas enfermedades, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad o el bipolar, ya que forma parte de uno de los síntomas. No conozco todas las enfermedades y no sé si pasa en otras. Las personas que han aprendido a llevar la enfermedad de la misma forma que otras con otras, puede que no influya y que sea lo que acontece en su vida lo que les haga estar alegres. Aunque a todos nos condiciona el estigma a la que están sometidas nuestras enfermedades en nuestro estado de ánimo. Y por último, ¿crees que si todos fuésemos más alegres el mundo sería diferente? ¿Crees que podríamos llegar a cambiarlo? Yo creo que el funcionamiento o la situación del mundo no cambiaría porque fuéramos o estuviéramos alegres. Porque para estar alegres tendríamos que estar bien, tal y como dice el concepto de salud preconizado por la OMS. El completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. La situación del mundo se cambia con la lucha contra lo que no nos gusta para transformarlo. Ahora yo le voy a hacer preguntas a Angus para ver qué opina ella de estas preguntas que hemos preparado. De acuerdo. A ver, Angus, ¿qué entiendes por alegría? Sonreír ante la adversidad o una sonrisa incluso sin motivo. ¿Te consideras alegre? A veces, es dual, tan bipolar como mi propia enfermedad. ¿Te parece positiva la alegría? Solo es. La alegría es un estado de euforia. ¿Y crees que en el mundo hay alegría? Sale a un parque y escucha el trinar de los pajaricos. Un Bueno, tengo que decir que algún día tendríais que ver cómo es la sección, ¿eh? Porque vosotras solamente escucháis las voces, las que estáis al otro lado del transistor y del ordenador, pero por aquí hay mucho movimiento. Caras, ante las respuestas, a quién le toca, quién hace, quién mueve, y es divertido verlo. Bueno, Senda, ¿qué es para ti la alegría? Para mí la alegría es sentirme contenta conmigo misma y con la gente que tengo alrededor, quererme cada día un poco más y ir venciendo mis miedos. Muy bonito. ¿En qué momentos sientes alegría? Cuando puedo hacer las cosas que me propongo, cuando estoy rodeada de gente que me quiere tal y como soy y yo les quiero a ellos de la misma manera, como son mi familia, mis amigos, y cuando me hacen reír. ¿Qué cosa te hace sentir más alegre? Que me hagan reír y que esa risa me haga olvidar los problemas y miedos que tengo en ese momento, y que mi hermana me haga mímicos en el sofá. Yo también tengo una hermana mayor, cumplí, ¿sí?, hace poco 60 años. ¿Qué relación puede haber entre alegría y felicidad? Creo que hay una vinculación muy fuerte entre alegría y felicidad, porque cuando estás alegre estás feliz. Y creo que los momentos continuados de alegría producen eso a lo que llamamos felicidad. Muy bien. Y nada, para terminar, quisiéramos daros las gracias por habernos escuchado, para que en cada programa que hacemos nos conozcáis un poco más y sepáis qué pensamos. Os decimos el nombre de nuestro blog por si alguien que no lo sepa o le quiere echar un vistazo. Y es... y escribirnos algo, si quiere. Es estodestima@wordpress.com. Nuestro correo electrónico es asociacionestodestima@gmail.com, por las mismas razones. Y nada, deciros en nombre de todos que un abrazo y hasta dentro de 2 domingos. Oye, que la nueva grita y todo, ¿eh? Me emociono. De alegría, de alegría. Oye, que en la enredadera somos un poco así, como hemos dicho que estamos de fiestas, que son los pilares y tal, hemos traído una jota, ¿vale? Del proyecto de la jota ayer y hoy, de textos tradicionales y de Javier Barreiro, de José Luis Melero, y cantan Beatriz Bernad y Nacho del Río en un recopilatorio así bastante chulo de viejos estilos con nuevos intérpretes y tal. La dirección musical es de Alberto Gambino y los músicos son Sergio Aso, Pepín Manzó, Luis Miguel Bajeni y Rafa García. Y nada, la que os vamos a poner es una jótica así muy chula que se llama Yo tenía pompo. Yo tenía sí, no hay, ay, y una cadenica de oro pompo. Y se me cayó a la mar, sí, no, ya, ya. Y de sentimiento lloró pompón. Y de sentimiento lloró, sí, no, ya, ya. Yo tenía pompo. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOMME Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y y continuamos en La Enredadera, y tras Antena Dislocada vamos a dar la bienvenida en la sección de alternativas a Toni Marín. Hoy viajamos hasta Olva, Teruel, al sur de Aragón, para charlar un ratico con esta persona que está en muchos embolaos y es director de la revista Ecohabitar, entre otras cosas, ¿no? Pues bueno, pues vamos a conocer un poquito temas interesantes, ¿no? De lo que son pueblos, ¿no? Gente que está viviendo un poco en transición, ¿no? De la metrópoli un poco al ámbito más rural, y a partir de ahí pues podemos hablar de cualdeas, bioconstrucción, permacultura, en fin, lo que salga. Toni, buenas noches. Toni. Sí, sí, ¿me oyes? Buenas noches, perfectamente. Sí. Bueno, en primer lugar, no sé, como te presenta un poco como director de Ecohabitar, por si acaso hay gente que no conoce esta revista, ¿no? Que es un referente, ¿no? Para los temas que he citado, tú mismo pues descríbenos un poco qué es Ecohabitar. Pues mira, es una publicación ya que ya vamos a puntito de cumplir 10 años. Es una publicación que se centra sobre todo en la bioconstrucción, en la arquitectura ecológica y la bioconstrucción, y también temas de permacultura, que bueno, es un sistema, modelo de diseño, ¿no? Que aplicamos a muchísimas cosas. Lo que ahora también prestamos atención a todo lo que está dentro de tendencias o de temas que pueden estar interesantes para esas transiciones, como tú has dicho hace un rato, ¿no? Para ese cambio de paradigma que estamos empezando a crear, dándonos cuenta que esta sociedad hay que cambiarla, y entonces hay herramientas, hay muchísimas cosas. Pues los pueblos en transición, las ecoaldeas, etcétera. Hay muchísimo para poder hacer. Antes, Toni, comentábamos que un poco la redacción de Ecohabitar está en Olva. Yo sí que conozco el pueblo, que está en varias ocasiones, pero para quien no lo conozca, pues destacar que es un pueblo muy pequeño. ¿Cómo pues es posible editar una revista tan importante, ¿no? Como Ecohabitar, que es un poco referente, desde luego, pues en un ámbito bastante grande, ¿no? Pues básicamente, tecnológicamente, básicamente lo que hacer es tener internet. O sea, es lo básico, ¿no? Sí. Y lo demás, pues bueno, somos gente que sabemos del tema, llevamos muchísimos años en el mundo de la editorial, de las editoriales, de las ediciones, no es la primera revista que hemos hecho, y es un lugar muy, bueno, como puede ser otro cualquiera, ¿no? Uh-huh. Aquí ahora mismo somos cinco o seis personas trabajando, y básicamente lo que hacemos es coordinar. Piensa que cada mayoría del trabajo de escribir, de realizar reportajes, se hace fuera, no lo hacen colaboradores que están fuera. Sí. España o incluso fuera del extranjero, ¿no? Aquí lo que hacemos es centralizar un poco lo que son las tareas de recibir la información, la editorial, y lo que hacemos, y también los libros, un montón de libros que vamos haciendo cada trimestre. Bueno, Toni, hemos comentado ya varios temas, ¿no? Uno que has mencionado ya, por ejemplo, es permacultura. Sí. Como entendemos que este programa La Enredadera lo escucha mucha gente que igual no conoce estos temas, ¿podrías explicar qué es la permacultura? La permacultura básicamente es un sistema de diseño que contempla muchos aspectos. Es una herramienta, una especie como de caja de herramientas que te va a servir para poder enfocar un tema desde una perspectiva de una forma muy ecológica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la permacultura se ha aplicado muchísimo al diseño de paisajes. Entonces muchísima gente relaciona la permacultura con los huertos, con los jardines, pero bueno, puedes aplicarlo a lo que tú quieras, incluso al modelo de una empresa, ¿no? Básicamente lo que se trata es de cuidar a las personas, de cuidar el planeta y repartir excedentes. Es una visión una visión muy ecologista de ver las cosas. Se desarrolló en Australia, pero bueno, se está implantada en muchísimos países, en Inglaterra, en España, en Latinoamérica, y es muy potente, es una herramienta que te dota de conocimientos muy holísticos, sí. Porque claro, cuando nos ponemos a hacer algo muchas veces tenemos que saber mucho de todo, ¿me entiendes? Sí. Para poder desarrollar un proceso de diseño que lo englobe todo. Vale. Hay otro concepto que igual sería interesante que contáramos, que es el de las ecoaldeas, ¿no? Me contabas que en septiembre se celebró el decimoquinto ya encuentro de ecoaldeas. Sí, sí. Mira, básicamente muchísimas ecoaldeas están diseñadas con criterios de permacultura, por ejemplo. Es una herramienta que, al igual que la transición, los pueblos en transición también lo han asumido muchísimas ecoaldeas, también trabajan con permacultura. Básicamente una ecoaldea es un asentamiento intencional, un asentamiento que por regla general está fuera de las ciudades, aunque existen ecoaldeas que están en ciudades, no en España, pero en Estados Unidos, en algunos otros países hay algunas que son urbanas, pero mayormente son zonas rurales, antiguas fábricas, sí. En Alemania hay varios ejemplos, y lo que pretenden es crear un nuevo modelo, nuevos modelos sociales, nuevas formas de ver cómo podemos estar aquí en este planeta sin hacer las trastadas que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? En el caso Tony de Olva, es un pueblo, pues un municipio asentado, ¿no? Y ha habido bastante gente, ¿no? Que habéis migrado hacia allí y demás. En el caso de la Coaldea, ¿son asentamientos nuevos en sitios abandonados o...? Hay varios modelos. Hay coaldeas que son desde lugares totalmente nuevos y que se crea un tejido urbanístico, hasta pueblos que se han abandonados, que se han cogido y se han restaurado, fábricas antiguas. Hay varios ejemplos de coaldeas en Alemania, por ejemplo, que lo que han hecho ha sido comprarle al gobierno a lo mejor un cuartel, por ejemplo, ¿no? Ahí eso no es importante. Lo importante es el lugar, encontrar un sitio donde poder asentarse 20, 30, 40, 700 personas. Por ejemplo, Damalur en Italia son 700 personas conviviendo en una comarca bastante grande. Es bastante elástico este tema, ¿no? Pero lo que se intenta es crear un modelo diferente a nivel social, a nivel económico, a nivel del proceso de las empresas, los procesos de las relaciones de las personas, el cómo entendemos, el cómo nos relacionamos con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y por aquí, Tony, ¿qué experiencias conocemos? O en Aragón, o en sitios de la península, ecoaldeas, que estén avanzando, estén siendo una referencia, una alternativa. España vamos un poco retrasado respecto a Europa, ¿no? O sea, llevamos ese retraso de criterio medioambiental que puede haber, por ejemplo, en España de 20 años, 15 años, pues también lo llevamos al mundo de las ecoaldeas, ¿no? Uh-huh. Hay ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el más longevo en España es la CABE, una comunidad, sí, una ecoaldea que está en Navarra, en Navarra. Tenemos algunas, pero son modelos muy pequeñitos, o sea, no, todavía no tenemos, por ejemplo, un modelo de ecoaldea tipo, como por ejemplo te hablaba antes de Damalur, que son 700 personas, o Finjor en Escocia, que son 400, 500 personas. Aquí, debido al boom inmobiliario, a la fiebre del ladrillo que ha habido últimamente, estos últimos años, los ayuntamientos pues preferían especular antes de facilitar un proceso de ecoaldeas a un grupo de gente que iba con ideas pues un poco peregrinas. Sí, sí, bueno, de hecho aquí, igual de lo que más hablamos en la enredadera, es un poco de los intentos de ocupación rural, ¿no? De rehabilitación de pueblos, que desde luego la administración no pone ninguna facilidad, ¿no? Como sabemos, en la zona de La Solana, ¿no? Sobre todo, que es donde más núcleos habitados ha habido de siempre y sigue habiendo, ¿no? Pero podríamos hablar aquí en Aragón de otras experiencias. ¿Se llama todo ecoaldeas o no? No, a ver, nosotros dentro de la Red Ibérica de Ecoaldeas, que es una entidad que aglutina a, no a todas, sino a bastante de los ecoaldeas y comunidades. Por ejemplo, este encuentro que hemos hablado antes, que hemos estado hace unos días, está hecho en una comunidad, no es una ecoaldea, es una comunidad que vive unas 40 personas, y ahí hay una frontera un poco complicada de definir. Uh-huh. Efectivamente, en Aragón ha habido intentos, y se intentó hacer cosas por la zona, en Artosilla, arriba en Huesca, pero bueno, no han llegado a cuajar. De pueblos que se intentaron pues ocupar, luego la comunidad de la Diputación creo que les hizo una cesión, pero realmente no ha habido, no acojo nada que digamos, oye, pues es emblemático, ¿me comprendes? Sí, sí, sí. Que sí, digo sí, que los dos únicos modelos que podemos decir es, básicamente, es la CABE y Matavenero, que está en León. Y en este 15º encuentro de Coaldeas, un poco, que ¿dónde ha sido, por cierto, y qué gente os habéis juntado? Pues mira, hemos unas casi 400 y pico personas. ¡Olo! Que nos juntamos aproximadamente cada año. Pues eso es una comunidad que llevan 30 años funcionando, están en el norte de Sevilla. Es una comunidad muy interesante que proceden, bueno, la gente de Bélgica, que se vinieron, bueno, buscando terrenos pues un poco económicos, y compraron una finca impresionante de 200 y pico hectáreas. Uh-huh. y se han colocado, llevan 30 años funcionando, trabajan mucho autosuficiencia, cultivan cereales, tienen ovejas, cabras, aparte también trabajan mucho las terapias, y bueno, es una comunidad muy interesante, muy interesante, que estaban un poquito como, pues no muy conocidos, pero que ahora se han dado cuenta que se tenían que dar a conocer al resto del mundo, al resto de... y bueno, pues hemos organizado juntos este encuentro, y bueno, ha estado muy genial, ya digo, unas 400 y pico personas, sobre todo gente con ganas de montar comunidades, de crear comunidades que se reúnen para esto, para ver cómo, qué procesos hay que hacer. Piensa que es muy difícil el crear una comunidad. Tú, Tony, que me imagino que conocerás, ¿no? Como director de la revista Ecohabitar, un montón de experiencias, ¿no? Diferentes, de alternativas. ¿Eres de los que piensa que hay muchas más alternativas de las que nos dan a conocer a través de los medios? ¿Que realmente hay mucha gente ya viviendo de forma distinta a lo que nos dictan? Hace años, sí, sí. A ver, hay que apoyar los movimientos de indignación y los el 15M, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que apoyarlo y hay que es un proceso, que llega un momento que te indignas, pero el siguiente paso es hacer, claro, construir y planificar. Hay muchísima gente que ya está explicando de una manera, viviendo en un mundo aparte, como en otro mundo. Mm-hmm. Hay mucha gente que lo hace dentro de estas normas, porque pues tienes que pagar un IVA, hay unas leyes, etcétera, etcétera, pero que ya estás creando una especie de sociedad paralela. Mm-hmm. Esto está pasando a nivel mundial y hay herramientas. Lo interesante es que eso es muy importante. No podemos planear una nueva sociedad utilizando las herramientas de la sociedad antigua. Eso es muy, muy importante. Entonces, tenemos que desarrollar nuevas herramientas. Y esas nuevas herramientas, admito, están, existen. Es cuestión de conocerlas, aprenderlas y ponerlas en práctica. Sí, sí, Javi Ortega, por ejemplo, de La Veloz, siempre dice, ¿no?, que es importante la protesta, pero también articular las propuestas, ¿no? Claro. Otro de los, cambiando un poco de tercio, ¿no?, o de tema, ¿no?, dentro de lo que estamos, tú también, Tony, eres cofundador de la Asociación Española de Bioconstrucción. Sí. ¿Nos podías explicar o por lo menos introducir ese concepto de la Muy bioconstrucción? Bien. Pues básicamente ese es el eje central de la revista de Ecohabitar, ¿no? La bioconstrucción es la palabra dice, construir para la vida, es muy sencillo, ¿no? Nosotros intentamos trabajar e intentamos desarrollar desde siempre es una arquitectura que sea saludable y que a la vez no deteriore el medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues porque muchísimos materiales, muchísimos procesos constructivos, muchísimas viviendas que hoy en día están en la calle, están en las ciudades, enferman a la gente. Pues sí. Tienen productos tóxicos, bueno, etcétera, etcétera. Pasa como en la alimentación o pasa en otros sectores. La visión lo que intenta es crear hábitats saludables y que lo que hagan es que ayuden a la gente, no les enfermen. Y bueno, en eso venimos trabajando. Y la AEB, la Asociación Española de Bioconstrucción, es una entidad que aglutina a profesionales, a empresas que fabrican, a arquitectos, a prescriptores, a distribuidores, a importadores, a constructores, que lo que quieren es desarrollar toda esta forma de entender la construcción. Y tú, Tony, por ejemplo, que como decíamos al principio, ¿no?, pues vives en Olva, ¿no?, en Teruel, sí. Pues que me imagino, pues bueno, lo sabemos, ¿no?, que hay personas con diferentes sensibilidades. Uh-huh. En general, todas estas alternativas van calando poco a poco en una sociedad bastante impermeable a los cambios culturales, ¿o todavía sigue habiendo como un enfrentamiento a lo nuevo, a lo que trae la gente neorural, por así decirlo? En el tema neorural, yo soy neorural desde siempre. O sea, yo he vivido en zonas rurales, yo que sé, hace 40, yo que sé, muchísimos años, ¿no? Pero bueno, es una forma de entender mía personal, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que, admito, lo que me estoy percatando, y eso yo creo que podemos verlo, es hay una vuelta, hay muchísima gente que va intuyendo que las ciudades en sí son organismos que no tienen futuro. Sí. Piensa que estamos hablando de un organismo, una ciudad, como un organismo vivo, que depende del exterior, es totalmente dependiente. No es capaz de sobrevivir por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente intuye esto y se va yendo a los pueblos, claro, con pocos conocimientos, cuidado, porque es muy, a veces dices, jo, qué ganas, qué buenas intenciones tiene esta gente que viene a vivir al campo, pero qué poco saben, porque claro, es que nada que ver, es que nada que ver cómo buscarte la vida, cómo relacionarte, cómo, etcétera, etcétera, yo le llamo los ritmos, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso es un shock, es bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que aprenderlo, porque de hecho hay gente que viene a los pueblos y triunfa y funciona, y hay otra gente que pues que no, oye, pues que no llega a cujar, ¿no? No, entonces, ahí tenemos un problema, creo que es un proceso. Sí, sí, sí. Y antes hablábamos con la gente de Antena Dislocada, que es una sección de con enfermos mentales, ¿no? Hablaban de la alegría, ¿no? Que se supone que todo esto lo hacemos para vivir más alegres, ¿no?, y más felices. Claro, por supuesto. Ahí está. Si te parece, Tony, por ir concluyendo esta interesantísima charrada, como sé que a través del teléfono siempre es un poco pesado, sí. A mí me gustaría, que yo creo que a más de una, ¿no?, que nos estará escuchando, pues igual se le ha movido un poco el gusanillo, ¿no?, de esto de la bioconstrucción, la permacultura, las ecoaldeas, que si la revista Ecohabitar, como una conversación radiofónica, pues siempre es breve. Claro. No sé, ¿por dónde podía seguir la gente que nos está escuchando? ¿Por dónde podía seguir aprendiendo? Sé que es complicado. Se hacen muchísimos talleres y cursos y encuentros de temas de bioconstrucción, pues ahí bueno, hay una explosión. Se ha hundido bastante lo que es el ladrillo, lo que es el tema de la construcción convencional, pero lo que es la construcción, la autoconstrucción, por ejemplo, ha pegado un bombazo impresionante. Se ha subido para arriba, se hacen cantidad de talleres de aprender cómo haces, cómo hacerte una estufa de inercia térmica, una estufa que tiene un aprovechamiento del 95% comparado a una estufa normal que tiene un 45, un 50. Cómo hacerte tus cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, en países como en Francia está muy desarrollado, pero en España está muy atrasado. Pero aquí está empezado a surgir para arriba también, ¿me comprendes? Entonces, sí, sí, sí. Puedes, yo qué sé, pues tenemos internet, es una herramienta potentísima. Pues hay que poner, ¿qué buscas? ¿Qué buscas la permacultura? Te pones en internet la palabra permacultura y aparece un montón de entradas, de asociaciones, de grupos. Nuestra propia página web, puede entrar la gente cuando quiera. Uh-huh. Hay muchísima información, es la www.ecohabitar.org. Yo que sé, ahí si tú empiezas a buscar, poco encontrarás. Cursos de permacultura hay también montones en toda España, uh-huh. ¿sabes? O sea, hay que formarse. Por eso uh-huh. yo hablo de cursos, porque estamos hablando de un desconocimiento de gente y de personas que sienten una llamada, sienten un cambio, que hay que hacer algo, pero no saben cómo. ¿Cómo hay que hacerlo? En la experiencia. Y eso se hace lo más rápidamente posible, se hace en talleres, es la manera más factible. También te puedes ir y aprender, y etcétera, etcétera. Pero con los talleres es como avanzar avanzar un poquito más. Bueno, por último, Tony, director de la revista Ecohabitar, ya nos has dicho la página web, ecohabitar.org, pero lógicamente no todo es virtual, no todo es por internet. Sí, sí. La editáis en papel, es una revista muy interesante, ya veis por el número 35, ¿no? Sí, estamos con el 35, sí. Ahora, normalmente la encontráis en kioscos y tiendas especializadas, en tiendas de productos ecológicos, y suele estar siempre ahí en estos lugares. Pues nada, os invitamos a que entréis en la página web, a que veáis un poco cómo suscribiros, los números que se han publicado, dónde están los puntos de venta, depende del lugar donde estéis, ¿no? Porque me imagino que se distribuirá a nivel de toda la geografía ibérica, ¿no? Sí, sí, se distribuye en toda España, y en la página web tenemos una lista de distribución directa, donde hay tiendas muy concretas, donde, y luego aparte están en kioscos, pero hay una lista de tiendas que nosotros controlamos directamente, a la cual enviamos nosotros la revista. Y sí, pues en Zaragoza, no recuerdo qué tiendas, pero bueno, que existe, están ahí, vamos. Sí, sí, bueno, lo miráis ahí en la página web, que tenéis toda la información perfectamente detallada. Y nada, Tony, un placer charlar contigo. A vosotros. Director Tony Marín de la revista Ecohabitar, como decíamos. Nada, un saludo a toda la buena gente de allí, de Olva, Teruel, al sur de Aragón. Gracias, y muy enhorabuena. Un abrazo. La música que nos estaba acompañando es el último disco de Rabionetes, no sé si conocéis, un grupo bastante interesante. El disco se llama Observator, pero os vamos a dejar con otro diferente, con un tema de Perro, que es una formación popera con aires punk, que ha ofrecido su primer EP gratuito y para descarga directa a través de su Bandcamp, ¿no? Te metes en Bandcamp, pones Perro y se llama Alabama, ¿vale? Porque esta gente pues es de Murcia, ¿no? De un pueblo de por ahí, de Alama, en Murcia. Lo han grabado precisamente los estudios de allá, que se llaman El Mirador. Y bueno, este grupo se llama Perro, ha ganado el tercer concurso de maquetas Lemon Pop con estas cuatro canciones del primer EP, que tienen nombres tan sugerentes como Popera, Naciones Unidas, La Maldición de los Cuartos o esta que os vamos a poner de Perro, la canción Terrorista. Ya no te he perdido de vista. Lo sabes. La sociedad, la sociedad crea estatuas humanas en la ciudad. ¿Tú dónde estás? Que no te das cuenta de la realidad. La sociedad crea estatuas humanas en la ciudad. ¿Tú dónde estabas? Asalto Contracultural, el 13 de octubre a partir de las 7. Trae tus distris y tus sprays. Proyección y debate, los 11 del tejado. Teatro Pezcao, nudo, píldoras de teatro violento. Sucia Ganancia, Academia de Alquimistas, Hip Hop Combativo de Zaragoza. Mil Motivos, Rap Combativo. Serruchazo, Hardcore Rural. Guano, Anti-Power Trio. Totalikers, Punk. Y para acabar, DJ Vaca versus DJ Pollo. Memorándum. Entérate ese día del lugar en Radio Topo, Radio Chabolo y ocupa.noblezabaturra.org. Te esperamos. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Cuca. Hola, buenas noches. ¿Cómo llevamos las fiestas? Bueno, un poco perjudicado, ya se nota la garganta, ¿no? Bueno, hoy traes un tema que nos ha gustado mucho que lo hayas elegido. Ya sabíamos que iba a caer rápido, ¿no?, en la sección de historia de la enredadera, Ramón Acín. Sí, hasta estos días lo que hemos estado hablando más son ejemplos de represión, ¿no?, por parte del fascismo hacia esos sueños de libertad que hubo aquí en los años 30. Pero también queríamos hablar de los sueños y de los soñadores, y hoy toca Ramón Acín, claro. Ahí nos vamos a quedar en Aragón, ¿verdad?, sobre todo sí, en Huesca. Aquí cerquita. Aniquilan en Guernica sentimientos. Cuéntanos. Bueno, pues mira, para empezar la noche, lo primero hay que hablar de una verdad objetiva, y es esa que dice que la historia la escriben los vencedores. Y aquí en el Estado español, sobre todo en este periodo de la Guerra Civil y la dictadura, pues es una verdad objetiva con mayúsculas. Durante los 40 años de dictaduras, pues hubo cosas de las que no se podía hablar, o la versión que se daba era la de Franco y sus seguidores. Pero luego, cuando llegó la transición, pues lo mismo, hubo unos episodios y unos personajes de la historia que se dejaron de lado, sobre todo los que estaban más cercanos o más relacionados con el mundo anarquista, porque son ejemplos que eran ejemplos de valor, de virtud, auténticos héroes que realmente al Estado no le gusta hablar de ellos. Y uno de estos ejemplos es Ramón Acín. Su parte artística sí que es conocida, no tanta repercusión como debería tener, por lo que significó, pero su parte política es la gran desconocida, ¿no? Y vamos a hablar un poquito hoy de eso. Bueno, Ramón Acín Aquilé nació el 30 de agosto de 1888, nació en Huesca, y él desde joven ya lo metió. Su padre quería que fuese estudiante, lo matriculó para estudiar químicas, pero él desde muy pequeño se dio cuenta que su vocación era la artística. Entonces dejó rápidamente la facultad, los estudios de químicas, y empezó a dibujar en un taller de dibujo de Huesca, y en 1909 ya se traslada a Madrid. En Madrid empieza ya una vida buhonera, donde empieza a dibujar, a hacer viñetas para la prensa, y gracias a una beca de la Diputación de Huesca, para poder seguir estudiando como pintor, se traslada a Barcelona. Y ya será en Barcelona en 1910 cuando se acerca a los círculos políticos del anarquismo, de los militantes de la CNT, cuando funde un periódico que se llama La Ira, y aquí ya empezarán sus primeros problemas con la justicia, ya que publicó unas viñetas contra la Iglesia y contra la guerra de Marruecos, por lo que este periódico, que había sido uno de los fundadores, acabará cerrado y muchos de sus dirigentes o redactores acabarán encarcelados. Bueno, la faceta de Ramón Acín es lo que se diría que es un hombre del Renacimiento. Ramón Acín tocó muchísimas facetas. Fue profesor, fue columnista, fue diseñador gráfico, fue pintor, fue escultor y además fue un hombre de política. En 1917 ya aprueba las oposiciones para profesor de dibujo, que se trasladará a Huesca, donde tendrá su plaza, pero no abandonó su faceta de artística. Así, a rasgos muy breves, por encima, decir que en el marco de la pintura empezó con el modernismo y también con el posimpresionismo, que tocó varios de los sismos de las épocas del siglo XX, de todo el siglo XX, hasta encontrar su propio estilo basado en la ausencia de volumen y basado en la línea. pues hoy que ha sido la manifestación antitaurina, pues por ejemplo decir que en 1921 él ya hizo una serie de grabados antitaurinos. Uh-huh. O también cuando estuvo en Granada, que era amigo de Lorca, pues hizo un óleo bastante bonito de la ciudad de Generalife, de la Alhambra y de todo ese paisaje de Granada. En la escultura, también vamos a pasar así muy brevemente, al igual que en la pintura, también pasa de la masa a la línea. Sin duda alguna, su escultura más famosa son las pajaritas, que están ahí en el Parque de Huesca, que las hizo en la década de los 20. Y bueno, también tiene algunas estatuillas así basadas en la línea, de danzarinas, que bueno, son una obra bastante interesante, que en aquel momento fue muy novedosa y muy aplaudida por la crítica. Bueno, la verdad que las pajaritas da gusto, ¿no?, que sigan ahí en su ciudad, sí. Por lo menos, ¿no?, en el parque, ¿no?, que es... Sí, la verdad que es uno de los símbolos escultóricos que, bueno, sí que se ha recuperado y es de los pocos monumentos que haya un dirigente anarquista. Es bueno, ya sí vamos a pasar rápidamente a la vida política. Hemos dado unas breves pinceladas de su vida artística. Ramón Nacín desde muy joven se involucra en la vida política, tanto en Huesca, pero sobre todo cuando viaja a Barcelona y empieza a trabajar y es cofundador del periódico que hemos comentado, La Ira. Desde muy joven se acerca al anarcosindicalismo, se hace militante de la CNT y se convertirá en un referente de este sindicato en la provincia de Huesca. Participará en congresos, hará exposiciones de sus obras en varios congresos de la CNT, se dedicará a ir por todos los pueblos y por toda la provincia de Huesca dando mítines sindicalistas, también por la provincia de Lleida, pero toda esta vida política, toda esta implicación le va a conllevar problemas con la justicia, lo que acabará muchas veces en encarcelamientos o en exilio. Bueno, su primer problema político o con la justicia lo tuvo en el año 1924. Publicó en el diario de Huesca un artículo pidiendo el indulto para Juan Bautista Cher. Era un amigo suyo que había sido condenado a muerte por la dictadura de Primo de Rivera. Por culpa de este artículo, será encarcelado durante varios días en la cárcel de Huesca. También durante la dictadura de Primo de Rivera, en el momento de intento de los militares de acabar con esta dictadura, la llamada San Juanada, Ramón Nacín se implicó notablemente en este movimiento revolucionario, bueno, la parte revolucionaria, no la parte militar, y también acabaría teniendo que huir exiliándose en París. Unos pocos años después, en 1930, cuando se produce la sublevación de Jaca, Ramón Nacín iba a ser uno de los referentes, iba a ser uno de los enganches con los sublevados, con los militares sublevados en la ciudad de Jaca, para levantar el movimiento republicano en la ciudad de Huesca. Al fracasar el intento republicano, Ramón Nacín, una vez más, como implicado en todo esto, tendrá que volver a huir a Francia y volver a exiliarse. Y ya por último, en 1933, tras las huelgas revolucionarias convocadas por la CNT, será encarcelado varias veces. Sin embargo, al mismo tiempo que lleva toda esta vida política, él no olvidó en ningún momento su faceta pedagógica. Se implicó en el movimiento de Ferrer y Guardia, de la Escuela de Libre Pensamiento, abrió un taller de dibujo en la ciudad de Huesca basado en estas enseñanzas y desde luego sin abandonar su profesión de profesor de dibujo, exceptuando cuando estaba o en la cárcel o exiliado. Bueno, ya si ya seguido brevemente, pues vamos a contar un poquito ya lo que fue el final de Ramón Nacín. Todo esto que estamos hablando es la parte más desconocida, como os decía, sí que es conocido la parte artística, pero todo esto parece que se intenta dejar siempre un poquito de lado. Y sobre todo la trágica situación que vivió el día de su muerte, porque eso sí que fue, es un crimen horrendo que se ha intentado esconder y sobre todo cuando afecta a alguien con un calado artístico como él. Todo empieza el 18 de julio de 1936, durante el golpe de Estado de Franco. Ramón Nacín, junto a otros líderes antifascistas de la provincia y de la ciudad de Huesca, se dirigen a entrevistarse con el gobernador civil de Huesca. Este le dice que no tengan ninguna preocupación, que no hay miedo, que no se preocupen, que ellos van a ser fieles a la República. Sin embargo, al día siguiente, el gobernador entrega el gobierno de la ciudad a los fascistas. Lo cual conlleva que Ramón Nacín tiene que esconderse, porque él sabe que es un señalado dirigente anarquista de la CNT, está señalado y lo que hace es esconderse en su casa, en un pequeño habitáculo, hace de topo durante prácticamente 3 semanas, hasta la trágica tarde del 6 de agosto. Hasta el 6 de agosto Ramón Nacín tuvo que escuchar, escondido en su habitáculo, cómo iban los falangistas, los que habían dado golpe de Estado, cómo entraban en su casa, cómo las registraban buscándole, cómo insultaban a su mujer y a sus hijas, cómo las golpeaban, durante mucho tiempo lo estuvo aguantando esto hasta el día 6 de agosto. El día 6 de agosto Ramón Acín ya no aguantó más, no aguantó los lloros y los llantos de sus hijas Katia y Sol, las amenazas de asesinato hacia su mujer, hacia Conchita, si no delataba dónde estaba él. Entonces Ramón Acín ya no pudo más y salió de su habitáculo. Se enfrentó contra los fascistas que estaban maltratando a su familia. Rápidamente se arrojaron sobre él y se lo llevaron tal y como salió del escondite, con el pijama puesto y entre los abucheos y los gritos de algunos de sus vecinos que apoyaban el golpe fascista. Ramón Acín no tuvo ningún perdón. Ese mismo día, ese mismo 6 de agosto, fue llevado a las tapias del cementerio de Huesca y sería asesinado por personas que él mismo conocía. Ese mismo día fueron asesinadas 108 personas en la ciudad de Huesca. Sin embargo, su compañera, su mujer Conchita, no se escaparía, ¿no? El hecho que de que Ramón Acín haya salido de su escondite, que haya sido ajusticiado, a ella no le va a servir el perdón. El 23 de agosto también será asesinada junto a 138 orcenses. Años más tarde, la familia de Ramón Acín pudo recuperar el cuerpo gracias al sepulturero del cementerio de Huesca, que les indicó dónde estaba enterrado. La familia realizó la exhumación y Ramón Acín apareció tal como había sido capturado, con la chaqueta del pijama puesto y con un montón de lapiceros que llevaba en el bolsillo, ¿no? Esas eran sus armas, ¿no? Que decían los militantes de la CNT. Bueno, esto simplemente era acercaros a la historia, ¿no? Durante este curso sí que vamos a hablar varias veces de los soñadores, ¿no? De la gente que dio su vida y murió por unos ideales, ¿no? Y el ejemplo de Ramón Acín es digno de merecer, sí que como nivel su faceta artística debería estar más reconocida, ¿no? Hay otros poetas como Lorca, como Miguel Hernández, como Ramón J. Sender, que también fue perseguido, se tuvo que exiliar. Ramón Acín ha sido un poquito castigado por la historiografía, pero bueno, y ahí sí, en Huesca sí que sigue habiendo, ¿no? Tú puedes ver. Y ahí están sus pajaritas, sobre todo. Sus pajaritas, su placa de homenaje en la casa. La silla que creó, ¿verdad? Para dibujar, que es bastante curioso, que está en el. Bueno, tiene un museo, ¿no? Una exposición. Sí, sí, sí. En el Museo Pedagógico de Huesca también hay un rincón. Eso es. Luego hay una página que han creado sus familiares, que es la Fundación Ramón Acín, donde se pueden ver las fotos de sus cuadros, de sus esculturas. Merece la pena. Y ya sabéis que en La Voz Dormida, aparte de un episodio de una persona, ¿no? Como ya ha sido Ramón Acín, pues Cuca nos trae un libro, ¿no? Una lectura recomendada sobre historia. ¿Hoy qué nos has traído? Hoy os he traído un libro, se titula Partes de Guerra. Es un libro de la biblioteca Frida Kahlo. Va a compensar. Esa era la idea. La idea es que sea un libro que lo tengáis accesible, ¿vale? Que lo podáis ir a buscar, pues o a la CGT, o a Treciclo, o a Virosta o a Enrestida, y lo podáis coger, ¿no? Leeroslo en 15 días, devolverlo y que otra persona lo pueda seguir leyendo. La mayoría de libros que vamos a tratar aquí, bueno, los dos anteriores como eran novedades, no los tenemos todavía en los fondos de la biblioteca, pero bueno, la mayoría de los libros lo vamos a encontrar en la sección de Treciclo o en la de CGT, que son donde tenemos los libros relacionados con la memoria histórica. Entonces hoy os he traído un libro bastante interesante, se titula Partes de Guerra, es una colección de cuentos de la Guerra Civil, editada por Ignacio Martínez de Pisón, que es un escritor aragonés. Él lo que quería hacer era una compilación de relatos de la época de la Guerra Civil, de los dos bandos, desde el inicio hasta el final, y lo que ha hecho es recopilar 35 relatos. Hay escritores de ambos bandos, como os digo, mayoritariamente republicanos, anarquistas, y realmente las historias que cuentan son muy breves, pero son bastante buenas y bastante, en muchos casos, objetivos. Destacan algunos de los autores, como Bernardo Achaga, como Massa Oub, como Ramón J. Sender, como Miguel Delibes. Empieza el libro Manuel Rivas con La lengua de las mariposas, la película de Fernando Fernán Gómez. Entonces realmente es un libro que tenemos, este está en la CGT y realmente es un libro que a la gente que le guste acercarse a la literatura que es sobre la Guerra Civil es bastante recomendable. Mira, pues recordamos el título. Sí, Partes de Guerra. Partes de Guerra, coordinado por Ignacio Martínez Pisón. Y ya sabéis, la CGT en el Coso Bajo, Coso 157, eso es, de Zaragoza. Podéis pasaros, ¿no?, a esa sede de la biblioteca y cogerlo libremente, que paso están. Pues Cuca, muchas gracias. A vosotros. Que sobrevivas las fiestas. Igualmente. Y nos vemos dentro de 15 días por aquí. Muy bien, salud. Se amontonó los infiernos que para mí son el cielo. Y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. L'Aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. La millor manera de viure l'autogestió. Obra social és donar a llum. Un camino. És un espacio de encuentro para la afinidad. Creación desde una nueva energía. Jo, en el casal viu, em vaig sentir molt acollida. Caix és la cooperativa d'estalvis i finançaments sense interessos, autogestionada i assembleària. Una alternativa a la banca que permet gestionar estalvis per finançar projectes que siguin també autogestionats amb l'economia de bé comú i social i respectuosos amb el medi ambient. El fons de col·lectivitzacions és el nou producte que Caix posa en marxa aquest mes de setembre. És una iniciativa per la qual la gent podrà aportar els seus dipòsits perquè serveixin per comprar finques i alhora que es puguin ser recuperables quan altres persones posin els diners també en aquests dipòsits. De manera que amb estalvi col·lectiu, en lloc d'estar en un compte bancari, es pugui estar en una finca que estigui col·lectivitzada i que estigui al servei de la transformació social. Aquestes inversions puguin ser recuperades més endavant, és a dir, no és una donació, sinó que és una opció d'estalvi, un estalvi, diguéssim, a llarg termini, no líquid, perquè en el moment en què es pugui recuperar aquesta inversió serà necessari que hi hagi una altra persona que faci una aportació. Un espai on redo més que no pas dono. Un espai on confluye gent que quiere canviar coses. És un projecte prou ambiciós per ajudar la gent a sortir de la crisi i de l'estat actual de la societat. Despertar i seguir soñando. De pétalos multicolor, aurea social, el camino está bajo tus pies, solo tienes que andar y desaprender el camino recto, infecto de límite y miedo. Sobrevive al tiempo adverso y en su semilla guarda conocimiento para seguir creciendo. Aurea social, la bella flor, hazla común, compártela. Aurea social. Yeah. como os decíamos, hoy en La Enredadera, en Radio Topo, en la sección de alternativas, hemos viajado de Olva, Teruel, para conocer todos los temas de ecoaldeas, ecohabitar, permacultura, bioconstrucción, para llegar hasta Barcelona. Y es que en Barcelona ya sabéis que hay un proyecto interesantísimo. Conocemos a Enric Durán desde hace años, la cooperativa integral catalana, y resulta que ahora hay una nueva campaña que se llama Fem lo Comú, Hagamos lo Común, que está colectivizando un nuevo espacio llamado Aurea Social. Toma ya, habéis escuchado ese collage, ¿no?, de frases, de canciones que lo hemos sacado de la propia web de Aurea Social, pero queríamos charlar, ¿no?, con una persona implicada, enredada en Aurea Social. Es Ángels, la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Ángels. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, la verdad que en el audio que hemos escuchado sonaba lo que era Aurea Social, pero como estáis en Cataluña y se hablaba en catalán, pues no sé, pues te vamos a pedir que en castellano nos cuentes un poco en qué consiste ese espacio de Aurea Social. Pues Aurea Social es un espacio muy grande en el centro de Barcelona, al lado de la Sagrada Familia, en la calle Cerdaña 263, y es un espacio de 1.100 metros construidos y 300 de terraza. Y ahí estamos organizando lo que llamamos los servicios públicos cooperativos en cuanto a sanidad, educación. También tenemos todo lo que es vivienda, con vivienda social. También está CAIX, que es la cooperativa de autofinanciamiento social en xarxa en catalán y en red en castellano, y que es la que ha sacado el producto este del fondo de colectivización para poder adquirir el espacio. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Bueno, lo primero que se nos pasa por la cabeza, lógicamente, es el tema del dinero, ¿no? Ajá. Que un local con esas características en el centro de Barcelona será súper costoso. Bueno, estamos en negociaciones, pero este espacio lo tenían una familia, lo crearon ellos, un centro para terapias y para conferencias y cursos y talleres. O sea, está todo preparado para poder usarse, ¿no? Bueno, con todo el cambio del euro y con todo lo que ha sobrevenido gracias a este gran sistema capitalista que tenemos, no pudieron hacer frente a la hipoteca y entonces lo ofrecieron a la cooperativa integral. No querían perderlo porque esto ya estaba pues embargado por el banco e incluso ya ha salido a subasta. Y entonces pues lo que hemos pensado es que la mejor manera es que puede hacer de todos un poco. Entonces hemos hecho este fondo de colectivización para la adquisición de participaciones, para poder ser pues un granito de arena para poder adquirir este espacio, para destinarlo a todo el mundo. O sea, es un espacio abierto, decimos, es un espacio abierto, la revolución integral, autogestionado, y para poder llevar a cabo pues este cambio sistémico que estamos haciendo con la cooperativa integral. En este caso, entonces, Aurea Social es una transición, un espacio que iba a ser un negocio familiar, ¿no? Me imagino que de buena gente, ¿no? Para dedicarse a terapias, cursos, formación y demás, a pasar a otro tipo de actividades. ¿Las tenéis más o menos definidas? Un poco la gente que estáis participando ya de Aurea Social, ¿ya habéis transmitido y compartido qué es lo que queréis hacer allí? Pues ahí queremos hacer el servicio médico público cooperativo, o sea, el sistema de salud público cooperativo. Y ahí está ubicada de momento la oficina de salud. Está también la de educación, puesto que hay aulas y se pueden los espacios convertirse en aulas, talleres. Están los espacios de aprendizaje colectivo, donde cada día tenemos charlas, cursos, talleres abiertos. No decimos que son gratuitos, porque pues lo que queremos es la implicación y la corresponsabilidad de la gente con el espacio, pero sí por estar abierto a todo el mundo. Oye, Ángels, y todo esto entiendo que surge un poco de la cooperativa integral catalana, pero en concreto, por no hablar tanto de nombres abstractos, las personas, ¿cómo os ocurre meteros en este embolado? Porque, por ejemplo, para la gente de aquí de Aragón nos parece, o sea, que estáis hablando de que vais a abrir un centro de salud público comunitario. Toma ya, ¿eh? Sí, sí, cooperativo, sí, sí, sí. O sea, ¿a qué nivel estáis vosotros de alternativas? Bueno, es que la cooperativa integral catalana lo que quiere precisamente es ofrecer un nuevo paradigma, un nuevo cambio de sistema. Entonces, nuestra pretensión para poder cubrir todas las necesidades básicas de las personas, pues son ejes muy concretos, ¿no? Salud, educación y vivienda para empezar. y aparte, además, pues tenemos allí ubicado pues todo lo que es la Oficina de Desobediencia Económica. Uh-huh. Tenemos también ubicado la Cooperativa de Instalaciones y Rehabilitaciones Integrales, que hace pues eso, instalaciones y rehabilitaciones en las fincas, tanto las que en este momento están como cooperativa integral como fuera. Uh-huh. Y bueno, es que sí, es un proyecto muy ambicioso. Y... pero es que si no lo cubrimos todo, no se puede tirar adelante. ¿Y tú, Ángels, conoces también la experiencia del pueblo aquel que también se ha utilizado de forma comunitaria? Yo creo que también como cooperativa integral, ¿no? Calafou. ¿Eso qué tal está? Calafou era una fábrica industrial, uh-huh. una ¿cómo lo llamáis en Cataluña? Como un polígono industrial, igual. Bueno, lo que era una farga, ¿no? O sea, aquí en Cataluña era muy típico las fábricas textiles, sí. Ponerlas al lado de un río. Entonces eran como pequeños núcleos donde sí. había viviendas, la iglesia, la escuela, para la gente que trabajaba en la fábrica esa, sí. ¿no? Entonces esto estaba abandonado, iba a ser utilizado como se llama, para las basuras, ¿sabes? Sí, vertedero. Una incineradora de basuras. Sí. Entonces, hablando con el dueño, pues bueno, esto lo cesió, lo alquiló con opción a compra, y ahí hay como entre 25 o 30 personas, pues bueno, rehabilitando el espacio, uh-huh. rehabilitando las casas, todo lo que eran los talleres y las naves industriales, pues para poder tirar allí un proyecto de comunidad, y de espacio para poder tirar adelante proyectos. Pues mira, se quiere hacer cerveza, se está haciendo también tema de ordenadores, Media Lab, sí. Se está haciendo, y bueno, aquello es tan inmenso, son tantos metros sí, sí, que sí, hay sí. para hacer todo lo que hay, un taller de reparación de coches y motos, bueno... Sí, sí, que es una sí. es una experiencia ya enorme. ¿Nos recuerdas el nombre del pueblo, Ángels? Calafou, es Lleida, ¿no? Vallbona d'Anoia. ¿Es provincia de Lleida o no? No, aún es provincia de Barcelona. Vale, bueno, está al lado de Igualada. Vale, perfecto. Sí, bueno, sí. En el caso de Aurea Social, ya nos has contado que es un espacio, además, por lo que estamos viendo en vuestro portal, ¿no? aureasocial.org, la verdad que tiene muy buena pinta. Uh-huh. Yo no he estado, pero por lo que estoy viendo en las fotos que habéis compartido por ahí, uh-huh. es bien chulo. Por rebajar un poco el nivel, como sabemos que la gente que nos está escuchando es muy variopinta, estamos hablando de que todo esto son alternativas, ¿no? Esto clarísimamente Totalmente. Es una propuesta distinta a lo Totalmente. Que nos impone el capitalismo, pero tú, Ángels, que estás participando activamente, ¿nos podías decir por qué es una alternativa? ¿En qué se basa el funcionamiento para poder decir que es distinto a lo que existe? Mira, se basa en la autogestión. Se basa en el soporte mutuo, en la confianza, en la solidaridad, en la inclusión. Todos creemos que todos somos personas y todos valemos para algo, ¿no? Un poco es dar lo que tú puedas y recibir todo lo que se te pueda dar. Es alternativo porque, por ejemplo, Cash, que es la cooperativa de financiación, trabaja sin intereses. Uh-huh. Ni los depósitos ni los préstamos funcionan con intereses. No creemos en la creación del dinero a través del dinero, ¿no? Esto es lo que lleva al sistema actual al hecatombe. Entonces creemos en el intercambio. Lo que tenemos uh-huh. que llegar es al intercambio. Es un nuevo modelo de sociedad, es una nueva manera de hacer las cosas, totalmente a lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que se ha puesto uh-huh. el dinero por encima de las personas, y nosotros ponemos las personas por encima de todo, pero con un objetivo común. Sí, sí, que sí, sí. Este cambio sistémico, ¿no? Es otra cosa. No estamos contra el sistema, no estamos contra el capitalismo, que hagan lo que quieran. Pero nosotros nos organizamos para poder dar alternativas a todo lo que está, a uh-huh. todo lo que está pasando. Y poniendo a las personas un poco en el centro de la alternativa, ¿qué personas estáis confluyendo en Aurea Social? Porque entiendo que habrá un espectro allí muy variopinto de seres humanos, ¿no? Hay de todo. Eso me imagino. Hay de todo. Hay mucha gente joven, muchísima Bien. Gente joven. Y estamos los que nos hemos dicho ahora, bueno, supongo que conocéis el tema de los yayo flautas. Sí, sí. Pues entonces estamos los que nos hemos hecho yayo freaks. para bueno, también aportar nuestra perspectiva desde la experiencia de más años, ¿no? No de más conocimiento, porque tal como sube ahora la juventud, sube tan formada y tan bien y tan majos que es fantástico, ¿no? Pero sí que tenemos una experiencia y entonces la aportamos y creemos pues que es el camino, ¿no? Hacerlo desde todos los ámbitos y de todas las edades. En el caso de la Cooperativa Integral Catalana, pues en este programa charramos hace algunos meses con Enric Durán, ¿no? Para presentar la oficina que antes nos comentabas, ¿no? De desobediencia económica, de promover la objeción fiscal, ¿no? Que yo personalmente ya lo puedo decir porque Hacienda no me ha puesto ningún problema. Yo la hago todos los años y este año la he vuelto a hacer y he dado el dinero a esta radio, con lo cual, o sea, para que la gente vea que son alternativas reales y que no son ajenas, que el que os está hablando ahora mismo ha hecho objeción fiscal y no es nada, no sé cómo decirlo, ilegal o algo oscuro, no, es algo que lo reivindicamos, lo decimos con los papeles, además mandamos una carta a Hacienda dando nuestras razones. Exacto. Y funciona. Sí. Y como ese, entiendo que hay otros proyectos que cada día son más realidades por más gente. Yo, Ángels, no sé, ¿tú eres capaz de decirnos de todo lo que tienes a tu alrededor, de todo lo que estáis haciendo, las cosas que están funcionando? Porque claro, en Aragón ya te puedes imaginar que vamos como un básico detrás, ¿no? Vamos un poquito como el caracol, ¿no? Así despacito, como los zapatistas, ¿no? Asentando el paso y tal. Y en Cataluña, pues cada vez que nos llega un email de lo que hacéis, realmente yo digo, pero bueno, ¿cuánto de esto está cuajando? Por ejemplo, la cooperativa que nos mencionabas financiera, ¿no? Que va más allá todavía de COP57, que ni siquiera ponéis intereses a los préstamos que dais. Ajá. ¿Eso está funcionando? Está funcionando hace poquito, que hemos empezado, pero bueno, no estás todo es asambleario y todo es abierto, o sea que sí. También podéis ver en nuestras actas lo que se hace, ¿no? Pero hemos empezado hace poco, o sea, de hecho en abril se empezaron a aceptar depósitos y ya era con la idea de lanzar el fondo de colectivización, o sea que ha sido un trabajo bastante intenso, pero tenemos actualmente 50 y pico de socios, ahora de memoria no lo recuerdo. Y tenemos depósitos hechos ya de ahorro y ya hemos empezado a hacer préstamos para proyectos que son autogestionados y que también tienen que ser de economía del bien común. Y nuestra idea va por aquí, va cuajando y de hecho ahora está en territorio, digamos, de Cataluña, pero nuestra intención es que esto se pueda replicar para poder hacerlo pues en cada núcleo, en cada territorio, en cada pueblo o en cada comarca donde la gente diga pues el dinero en lugar de tenerlo en el banco lo tengo aquí porque es para tirar adelante proyectos que la gente pues tenemos que en este momento como alternativa que hacer, ¿no? Y la parte, perdona Ángels, sí, tan importante como es el trabajo, ¿no? En un estado en el que hay tantísima gente desempleada, ¿no? O que no accede pues a salarios, ¿no? Que le permitan de alguna manera pues satisfacer sus necesidades más básicas. ¿Estáis consiguiendo también desarrollar alternativas? ¿Ahí están funcionando un poco los proyectos dentro de la cooperativa integral o de gente que está a vuestro alrededor de trabajo? En Aura Social ya estáis ahí. Muchísima gente en este momento que está viniendo a la cooperativa para poder colaborar y también para tirar sus proyectos adelante. O sea, gente que a lo mejor pues tiene el proyecto de se ha quedado, a ver cómo lo digo, porque en catalán le decimos entrampado, o sea, se ha quedado sin atrapados atrapado con deudas, por ejemplo. Sí, endeudados Exacto. Y entonces pues claro, en este país no existe la ley de segunda oportunidad. En otros países existe. Tanto seas una empresa como un particular. Si tú puedes montar un negocio, arruinarte como particular en otros países, pues tu saldo queda cero y puedes volver a empezar. Porque se entiende que has sacado una experiencia y que al menos lo que has hecho hasta aquel momento no lo volverás a hacer, ¿no? Aquí esto no existe. Entonces, para mí en este momento, estar en la cooperativa y estar en calle es mi ley de segunda oportunidad. Entonces, a través de la cooperativa, como trabajador colaborador, tú puedes hacer una actividad que la haces pues a través de la cooperativa y hay mucha gente que está pues viendo que la única manera es esta alternativa, por ejemplo. Muy bien. Oye, por ir terminando, Ángels, como este programa, pues a través de los podcasts ya lo está escuchando gente de todos los lados y nos echan también pues en Radio Contrabanda, en Barcelona y tal, pues ¿qué maneras hay de colaborar con Áurea Social? Yo desde luego estoy viendo el Áurea Social, perdón, estoy viendo la web, ¿no? aureasocial.org, y vamos, información hay un montón. Hicisteis ya la presentación, ¿verdad? Exacto. Un acto público. ¿Qué los tal salió? Los jueves damos unas charlas en las que viene un invitado. El día de la presentación vino Félix Rodrigo Mora. Sí. Este jueves pasado vinieron los del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. De Trabajadores. El jueves que viene vienen los del Commons. Entonces, cada jueves hacemos una charla especial, debate también. Uh-huh. Y los viernes, uno sí y uno no, hacemos unos conciertos y tal. Interesante. Entonces, entrando en la web del femlocomu.aureasocial.org, allí ya están los formularios para poder adquirir participaciones. Uh-huh. Son de 100 euros, o sea, no es mucho dinero. Sí. Y se admite tanto si es persona individual como colectivo, o sea, que el que diga, hombre, me gustaría colaborar pero no tengo este dinero, pues entre dos o tres lo pueden adquirir. Uh-huh. Y bueno, y hacer esto, que entre todos podamos conseguir tener unos servicios públicos para todos. Muy bien, Ángels, la verdad es que estoy contento, ¿no?, de haber hablado contigo, ¿no?, de transmitir, ¿no?, a través de estas ondas de Radio Topo desde Zaragoza. Uh-huh. el que la gente se empodere, ¿no?, y se dé cuenta, claro, de que somos capaces, ¿no?, de que con, claro, el esfuerzo de muchas personas, porque solo, está claro que no podemos hacer nada, sola, uh-huh, en casa no podemos hacer nada, pero mira, nos vamos juntando, vamos debatiendo, uh-huh, vamos discutiendo, conspirando, creando, y al final, mira, entre avanzando. Todos lo podemos hacer todo, seguro. Pues Ángels, eso, que ha sido un verdadero placer desde aquí invitar a la gente a que conozcáis un poquito mejor lo que es Áurea Social, la campaña FEM Lo Común, que ya veis que ya es una realidad, ya estamos haciendo lo común, uh-huh, la sanidad, la educación, la cultura, el encuentro, la convivencia. Uh-huh. Y Ángels, darte las gracias por haber compartido estos minutos de radio con nosotras. Gracias a vosotros por habernos invitado. Muy bien, un fuerte abrazo. Un saludo igualmente. Te llegué a subestimar. La música que en este caso nos ha acompañado de fondo para esta entrevista es Tinieblas por fin, el último disco de The New Raemon. Pero vamos a cambiar un poco de género musical y os vamos a poner un poco de rock primitivo, bluegrass, cumbia y pimentón. Y es que traemos otra banda de Raúl Frutos, se llama Crudo Pimento, y es el nuevo proyecto de este murciano al que ya escuchamos hace unas semanas en La Enredadera como parte de The Vengan Mento Band. En esta ocasión se acompaña de su inseparable Inma Gómez, que toca la percusión, y bueno, esta gente está haciendo música con una caja de pimentón como caja de resonancia, con la marimbula como bajo, con un banjo híbrido o con una calabaza fálica típica de la huerta murciana. Y lo que están haciendo Crudo Pimento es una reelaboración de las canciones del folclore norteamericano y antillano, pues lo que son blues de raíz, bluegrass, mento, calipso, cumbia o rock seminal. Y bueno, la verdad que es un grupo que hemos escuchado dos canciones a través de su Bandcamp, que lo tenéis para escuchar allí las canciones que han sacado, y pronto van a poner también su primer EP para descargarlo gratuitamente. Nos ha gustado, ¿no?, la verdad, desde la huerta murciana. Y os vamos a dejar con una de las dos canciones de Crudo Pimento, de las que hemos escuchado nosotros por lo menos. Se llama Apio for Mingus. Oh, no, I won't marry no, that sweet girl of mine. Ain't got the money to buy a tamarind, ain't got the money for a house. So I won't marry no, I won't marry no, that sweet girl of mine. We used to dance all night long. We used to kiss so sweet. But now the time has come. And I won't marry no, I won't marry no, that sweet girl of mine. I won't marry no, I won't marry no, that sweet girl of mine. Mientras que en toda la Europa del euro se incentiva el acceso a la cultura con la aplicación de un IVA reducido, el gobierno de España ha decidido que la asistencia al teatro, música y cine esté gravada con el IVA general del 21%, lo que ha supuesto un aumento en el precio de las entradas. La medida es discriminatoria con otros sectores, atenta a la capacidad de consumo cultural de los ciudadanos y refleja el menosprecio del gobierno hacia la actividad cultural. Todo el sector cultural rechaza esta decisión y solicita el respaldo de los ciudadanos para exigir su urgente revocación. Gracias a todos los que seguís disfrutando con el cine, la música y las artes escénicas. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belén Gopegui. Por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiohabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. Se trata de Santiago. Ah. Y sobre todo de mí. No es tan complicado, pero es duro. No sé qué me pasa, Rolando. Es terrible admitirlo, pero a Santiago no lo necesito. ¿Y desde cuándo te sientes así? No me envidas fechas. Yo qué sé, es absurdo. No lo califiques todavía. Es absurdo, Rolando. Santiago no me hizo nada, solo caer preso, ¿qué te parece? Después de todo, ¿se puede hacer alguien algo peor? ¿Algo más ominoso? Me hizo eso, cayó preso, me abandonó. No, te abandonó, Graciela, se lo llevaron. Ya lo sé, por eso te digo que es absurdo. Sé que se lo llevaron y sin embargo me siento como si me hubiese abandonado. ¿Y se lo reprochas? No, ¿cómo voy a reprochárselo? Él se portó bien, demasiado bien. soportó la tortura, fue valiente, no delató a nadie. Es un ejemplo. ¿Y sin embargo? Y sin embargo me he ido alejando y la lejanía me ha dado un respiro para repasar nuestra relación. ¿Que era buena? Buenísima. ¿Entonces? Ya no lo es. Él sigue escribiéndome cartas cariñosas, cálidas, tiernas, pero yo las leo como si fueran para otra. ¿Puedes aclararme qué ha pasado? ¿Será que la cárcel ha convertido a Santiago en otro tipo? ¿Será que el exilio me ha transformado en otra mujer? Todo es posible, pero también todo puede complementarse y enriquecerse y mejorarse. Yo no he mejorado ni me he enriquecido. Me siento más pobre, más seca. Y no quiero seguir empobreciéndome, secándome. Graciela, ¿sigues compartiendo la actitud política de Santiago? Claro, es también la mía, ¿no? Solo que él cayó y yo, en cambio, estoy aquí. ¿Le reprochas los compromisos que contrajo? ¿Estás loco? Hizo lo que debía hacer. Yo también hice lo mío. Por ahí vas mal encaminado. En eso estuvimos y seguimos unidos. Donde yo no sigo unida es en la relación de dos, no en la social, sino en la conyugal, ¿entiendes? Eso por lo menos lo tengo claro. Lo que no tengo claro es el motivo, y eso me angustia. Si Santiago me hubiera hecho una porquería, o si lo hubiera visto hacer una porquería a alguien, pero no. Es un tipo de primera, leal, buen amigo, buen compañero, buen marido. Y estuve muy enamorada de él. ¿Y él? También. Y al parecer sigue igual. La loca soy yo. Graciela, sois una muchacha todavía. Sois linda, sois inteligente, sois tierna a veces. Quizás lo que echas de menos sea la contrapartida, la retribución afectiva. Uy, qué difícil. Eso que Santiago no puede darte por correspondencia, y menos por correspondencia bajo censura. Es posible. ¿Puedo hacerte una pregunta? Muy, pero que muy indiscreta. Puedes. Y también puedo no contestarte. De acuerdo. Venga, pues. ¿Sueñas con otros hombres? ¿Quieres decir sueños amorosos? Sí. ¿Te refieres a soñar dormida o a soñar despierta? A ambas cosas. Cuando duermo no sueño con ningún hombre. ¿Y despierta? Despierta si sueño. Te vas a reír. Sueño contigo. Esta radiablura que acabáis de escuchar, ligeramente modificada por una cuestión práctica, ¿no? Porque la verdad que utilizar el lenguaje, cómo se utiliza el lenguaje en uruguayo es un poco complicado para nosotros, pero que a nadie le quepa la menor duda de que en La Enredadera nos gusta Mario Benedetti. Nos gusta tanto como poeta como contador de historias. Y Primavera con una esquina rota es un buen ejemplo de ello. Con el marco obvio de la brutal dictadura que vivió Uruguay entre el 73 y el 85, Benedetti nos cuenta una historia abierta en varios frentes, en la que nos muestra cómo afectan el exilio y la prisión, tanto a quienes la sufren directamente como para su entorno. Es una historia, o más bien un conjunto de historias, bastante humana, en la que no hay ni héroes míticos ni grandes villanos. Habla de causas perdidas, de causas ganadas, de las consecuencias de lo que supone estar en prisión, tanto para la persona que lo vive como para su entorno. Y está además este libro está dividido en las historias como desde un punto de vista diferente. El punto de vista del preso, el del padre, el de la esposa, el de la hija, el del amigo. Y cada uno de ellos está con un estilo diferente, ¿no? Característico de cada personaje y que nos ayuda a distinguirlos y a comprender bien cómo se siente cada uno de estos personajes. Primavera con una esquina rota es uno de los libros de Benedetti que nos gustan un montón, muy recomendable, como cualquier otro que os podamos aquí decir, como Vivir adrede o como cualquier otro libro de cuentos y de historias de Benedetti. Y esta radiablura es una muestra más de lo que podéis encontrar en la Biblioteca Frida Kahlo, en cualquiera de sus sedes, tanto en la sede de Treciclo, que está en la calle Línea número 8, en la del Bar Virosta, en la calle Universidad número 3, en la de Enrestida, en el callejón de San Cristóbal, y la que hemos comentado antes con Cuca en el sindicato CGT en el coso 157. Os podéis acercar a cualquiera de ellas para coger estos libros. Venga, y si os parece, ahora vamos a poner un poquito de música. No sé si va a ser posible hablar con la gente de Artieda, o lo vamos a intentar, que no conseguimos contactar ahora mismo con ellos en directo. Pero bueno, os hemos traído otra sorpresita más, en este caso sin editar, no nos ha dado tiempo. Ya sabéis que nos llevamos nuestra grabadora digital, que es una de las conquistas tecnológicas que conseguimos aquí en La Enredadera, con fiestas como aquella que celebramos el viernes pasado con Las Buenas Noches y Criatura en Arrebato. Pues bueno, la llevamos, la sacamos y grabamos. Y bueno, la calidad no es ideal desde el punto de vista del músico, pero de cara a la radio es más que digna, ¿no? Entonces, bueno, el jueves pasado en la Carpa del Ternasco hubo un concierto memorable de China Chana, Comando Cucaracha y la sorpresa, gente de Ixorray, ¿no? Se pasó el Flip, se pasó el Jota, el Eugenio, el Fernández, y la verdad que, bueno, pues momentos muy memorables. Por si acaso no pudisteis estar, hay vídeos en YouTube y aquí en La Enredadera un poquito de audio. Thank you. contra el enriquecimiento de Iesa, contra el embalse de Vistarruel, contra el embalse de Iesa, que son los embalses que harían posible el indeseado traspaso. Esta marcha, ¡pum! Y qué alegría, porque estábamos teniendo problemillas para contactar con la gente joven de Artieda, que era con los que queríamos, nada, en la última parte de la enredadera, pues que nos contaran lo que hay esta semana, que otra vez más el pueblo de Artieda pues se enfrenta a otra visita de la Confederación Hidrográfica del Ebro a los funcionarios, que son la parte burocrática, ¿no?, de las expropiaciones forzosas, ¿no?, de las tierras de cultivo del pueblo, pues para seguir con el proyecto del recrecimiento Iesa. Y nos alegramos mucho porque no estábamos consiguiendo contactar con los jóvenes, pero no tan joven, pero muy joven en espíritu, Miguel, también de la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Iesa, contra el pantano de Iesa, que también desde Artieda pues aprovechamos para los últimos minutos de la enredadera para charlar con él. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estás? Me alegro por esto de hecho, ¿ven? Hombre, a ver si no vas a ser joven tú, entonces, ¿quién es? Bueno, es su sitio, pero intentamos ser jóvenes, que en estos tiempos que corren es la única salida. Ya te digo, bueno, empezamos con alegría, pero una vez más tenemos que hablar de alegría por la resistencia que celebramos el otro día y la que esperamos para esta semana, pero también preocupación, ¿no?, porque la rueda sigue, ¿no? Bueno, yo creo que es nuestro triste sino, ¿no?, tener la alegría de la dignidad que llevamos tantos años, ¿no?, cultivándola, y la alegría que nos da, sobre todo, que esta gente más joven continúe en esa lucha con una firmeza mayor, si cabe, que la que tuvimos nosotros. Y por otro lado, pues la preocupación de que la administración, esa máquina imparable, ese estado prepotente que cuando decide que acaba con las personas lo intenta por todos los medios, pues quiere volvernos otra vez a quitar, a robar, lo que yo digo, una expropiación es un robo legal, pues a robarnos una parte de lo que es el medio de vida de Artieda, ¿no? Un pueblo que trabaja muy dignamente, de gente que ha sabido ganarse la vida muy bien y que se lo está poniendo muy difícil, y esto es muy triste, ¿no? Cuando uno ve lágrimas de gente que ama la tierra, pues es que la rebeldía es muy profunda, y eso es lo que hay en Artieda, una rebeldía muy profunda ante una injusticia tan profunda o más, ¿no?, que la propia rebeldía. Bueno, Miguel, qué bonitas tus palabras, pero vamos a ir a lo concreto. ¿Qué pasa, que os ha llegado otra carta? Bueno, los procesos de expropiación son así, tú no les dejas entrar, a los 10 días te mandan otra carta diciéndote que van a volver a ir, tú les vuelves a no dejar entrar, que es lo que haremos este miércoles, y yo convoco, ¿no?, a todas las personas que saben de qué hablamos el miércoles, repito, a las 9:30 de la mañana en el puente de Artieda, como la otra vez, para no dejarles entrar, para que no entren en nuestras casas, en nuestras propiedades. Pero la maquinaria administrativa, desgraciadamente, pues tiene un siguiente paso, que te manda una carta y te dice: esto que era suyo ya no es suyo, porque le deposita una cantidad, y aquí paz y luego gloria, ¿no? Las peleas nunca terminan. Yo siempre pienso en la gente de Lanuza, que está recuperando pueblo después de que se les expropió, gente de Tiermas que después de 60 años siguen peleando por conseguir, y es el sino, ¿no?, de la vida. Entonces nosotros estamos pasando un mal trago, es un momento donde toda la prepotencia de la administración, todo eso que el Estado debería de ser de bueno para los ciudadanos, se convierte en de ogro para ellos, pues nos está intentando aplastar, pero vamos a estar y vamos a parar los pies una vez más. Entonces yo repito, el miércoles a las 9:30 de la mañana vamos a estar a decirle al H una vez más que con nosotros no juegan y que con nosotros no cuenten, ¿no? Y que vamos a defender la tierra hoy, mañana y la semana que viene y el año que viene. Miguel, pues muchísimas gracias. Vamos a recordar aquí que el miércoles 10 de octubre es la visita de nuevo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues protegida por la Guardia Civil, para entrar a Artieda a expropiar las tierras. Que si hay gente en Zaragoza que quiera viajar, hay un autobús colectivo organizado que saldrá a las 6:30 del Paseo María Agustina, a la altura del Museo Pablo Serrano, y volverá más o menos a las 4 de la tarde. Hará parada en Huesca, en la estación, y en Jaca, en la gasolinera. La ida y vuelta vale solamente 10 euros. Ahí en Artieda habrá comida popular. Ya sabéis que tenéis mucha más información en las redes sociales, en Aturando Iesa. Y también aprovechamos para decir que más allá del 10 de octubre, precisamente al día siguiente, La gente joven de Artieda viene a las fiestas del Pilar. Ya sabéis que en la Plaza de la Madalena pues hay un motivo de fiesta y reivindicación con la gente del Bloque Independentista de Cuchas, y también van a estar allí toda la tarde, toda la noche, pues con buena música, buen ambiente, bocadillos y además concierto de Rojo Cancionero a las 11 de la noche. Pues bueno, si podéis ir a Artieda el día 10, estupendo. Si podéis ir en el autobús para compartir el transporte, mucho mejor. Y si por lo que sea no podéis ir, estad atentas a los medios de comunicación, sobre todo alternativos, que somos los que más vamos a cubrir el tema, Ara Info especialmente, Arredol también, y el jueves 11 en la Plaza de la Madalena, pues para conocer a la gente de Artieda en Zaragoza. Más fácil imposible. Y Miguel, a ti darte muchísimas gracias, porque la verdad es que tu llamada ha sido providencial. Y gracias a vosotros por esta magnífica labor que hacéis de que el mundo sepa que ese pequeño sitio que es Artieda sigue luciendo y con muchas ganas. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias y nos vemos en Artieda. Un abrazo. Muy bien, Nacho. Adiós. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, ay, ay, mi casa iba a naufragar? Venga, pues nada más, nos vamos a despedir aquí ya. Queríamos haber comentado un poco las elecciones de Venezuela, que justo coinciden que son hoy, pero vamos, únicamente, pues por ejemplo, os invitamos a que os metáis en rebelión.org y en portada, la verdad que hay un texto muy interesante de James Petras acerca de las elecciones venezolanas, una auténtica elección, y nada, pues esperemos que gane, la verdad, Chávez. Nosotros, sin ser específicamente, no sé cómo decirlo, promotores de un partido concreto ni nada, pues ya sabéis que es bueno que un proyecto social, pues que es progresista, que es antiimperialista, que está haciendo cosas sociales y está sobre todo permitiendo pues que gente desde la base, como yo que he estado allí y lo he visto, pues pueda hacer cosas de ocupación, de mundo libertario, siempre con críticas lógicamente a los burócratas. Y bueno, pues esperemos que el proceso bolivariano y revolucionario en Venezuela siga por muchos años. Y nada más, que esto ha sido La Enredadera, que os vamos a dejar con José del Jazz Bass, que ya está por aquí, os vamos a preparar ya como siempre su sintonía, que viene con Miles Davis, ya sabéis, el Roundabout Midnight, que ya lo tendréis ya súper trillado, porque empieza siempre con él, es una súper canción. Y nada más, que el próximo domingo vendremos, tendremos bastantes cosas, la verdad. Varias secciones, y aunque sea pilares, no os penséis que ya tenemos ya varias entrevistas preparadas y un libro muy interesante sobre plantas silvestres comestibles. Ya os contaremos todo eso el domingo que viene. Nada, que si queréis nos seguís por el blog laenredadera.noblezabaturra.org y el próximo domingo a las 9 aquí estaremos. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.